Claro. Bueno, principalmente, ¿cómo logra usted hacer su trabajo de edición? Es un trabajo bastante complicado. ¿Edición? Bueno, yo no monto, o sea, yo no hago montaje para muchos directores. Yo sobre todo trabajo con Raúl porque es el trabajo que me interesa. Y cuando Raúl está preparando su película y tiene su guión, me lo pasa y me propone hacer el montaje. Si yo estoy libre, digamos, acepto, y si estoy libre, leo el guión, pues si no, no lo leo. Leo el guión y me empapo un poco de la idea, y como Raúl me va comentando un poco lo que quiere hacer, que a veces leo algunos libros que tienen que ver con la película, o me informo un poco del tema de la película. Y Raúl comienza a filmar lo que hemos estado desarrollando. Raúl comienza a filmar y a los 10 días de comenzar la filmación yo comienzo a montar ya el material. Entonces muchas veces Raúl, yo le llevo a la filmación ya cassette, porque ahora se puede gracias claro. al video, cassette con premontaje, para que él vea un poco cómo está la cosa. No le gusta mucho ver, porque como que lo saca de la imagen. O sea, lo saca de la imagen que él tiene formada. Y terminada la película, él descansa unos 10 días y yo le muestro un primer montaje. A los 10 días ya hay un primer montaje completo de la película. Entonces, ahí comenzamos a trabajar juntos y empezamos a ver secuencia por secuencia, a comparar el montaje que él tenía previsto y el que yo le he propuesto. Y conversamos, discutimos, a veces acepta mi proposición, a veces no, a veces me dice no, quiero volver al montaje original. Raúl tiene mucho ojo para, porque muchas veces hay cosas que yo he obviado por ir más rápido y que él no quiere perder, sobre todo. Entonces rehacemos el montaje, volvemos a veces a ver los copiones y ya, y entonces ya, queda terminado un montaje ya de imagen, hay que mostrárselo generalmente a los productores. Él se lo muestra siempre, si no está hecha la música, se lo muestra con una especie de maqueta de música que él toma de los discos de su casa. Que también se lo muestra al músico y que le permita al músico saber qué estilo quiere de música. Bueno, y ahí viene la discusión con los productores, que a veces, según los productores, puede ser interminable. Claro. Que lo más corto, que lo más largo me parece esto, que la actriz tiene que estar más importante. Después que se ha superado esa conversación con los productores, que siempre es la parte más desagradable, y se ha grabado la música, se ha puesto la música, pasamos a la mezcla. Y la mezcla es la parte más entretenida, realmente, de la película. A mí la parte que más me fascina, porque tú vas con el material, con la imagen, por otro lado el montajista, hay un montajista sonido ahora, porque como es muy técnico todo, hay un montajista sonido que monta los ruidos y ese tipo de cosas. Y se llega, y es la primera vez que tú ves todo la película, lo que va a ser, porque están todas las pistas, si tú quieres, de sonido, está la imagen, está todo, todo se convierte en uno. Y ese momento es mágico, yo te voy a decir, es maravilloso. Realmente ves la película. ¿Sus principales influencias al momento de trabajar y al momento justamente de decidirse por lo que es cine, cuáles fueron? Como cineasta, los que yo prefiero son los cineastas europeos emigrados en Estados Unidos. Que fueron muchos, sobre todo en el momento de preguerra y la guerra en Europa. Emigraron cineastas que aportaron una especie de profundidad y doble mirada al cine un poquitito, si tú quieres, banal que estaban haciendo los americanos. O sea, por ejemplo, Fritz Lang. Claro. Llega ya, él sabe contar historias y todo. Pero además, en esa historia les da una especie de profundidad, una... No sé, es como... Por ejemplo, las películas de Fritz Lang de repente pueden ser películas policiales muy, muy, muy simples. Pero detrás de eso está todo el tema del destino, está toda una serie de temas filosóficos que aparecen. Y eso es lo que para mí hace que sea un verdadero cine, que no sea como una cosa que tú la ves y la olvidas, sino que la ves y te queda. Te queda porque esos temas te siguen trabajando. Te ve la muerte, es muy, muy importante. Usted, bueno, ha vivido muchos años en Francia y tiene justamente su influencia chilena también. ¿Cómo se produce esa dicotomía y cómo se puede afrontar para el momento de trabajar? ¿Cómo le ha afectado positiva o negativamente eso? Bueno, yo vivo en Francia, pero por ejemplo yo sigo teniendo acento. Claro. Lo cual... pero los actores franceses, por ejemplo, a pesar de mi acento, yo... A veces se ríen un poco de mi acento, seguramente, pero me aceptan todas mis sugestiones. Saben que yo entiendo el sonido de la lengua, a pesar de no manejarla 100%, lo que no ser mi lengua materna. Por otro lado, lo que sí aporta el lado latinoamericano es la capacidad de desenvolverse en las situaciones difíciles. Eso uno lo aprende desde el exilio, siendo latinoamericano siempre. Uno es capaz de desenvolverse en cualquier situación. Y los franceses son mucho más estrictos. Entonces, por eso, por ejemplo, también que Raúl ha podido hacer tanta película, porque Raúl puede trabajar en cualquier situación. No, o sea, le dice, mira, este año, en esta película hay solamente 10 actores. Rápidamente crea una situación para 10 actores solamente. ¿Serían más absolutistas quizás los franceses? Son más implacables. El europeo en general es más implacable, más estricto en su forma de pensar y menos adaptable a cualquier situación. Lo cual por un lado es bueno, porque también exige mucho más. Claro, pero también puede ser muy negativo. Bueno, igual que... Claro, hay que saber compensarlo. Bueno, usted, una de sus últimas realizaciones, la que presentó acá, es justamente la película Rosa Latina, la cual tiene capitales portugueses, cubanos, chilenos, españoles. No, chileno no. ¿Usted es el capital bueno, chileno? sí. Por eso, a eso apuntaba. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, Rosa la China comenzó en una película que tiene una historia muy larga. Después de hacer Corinthians Yao, yo hice este proyecto con José Triano. Y íbamos a filmarlo en Cuba, en España y en Portugal. Y el actor era Raúl Julián. No. Los españoles en ese momento nos habían ofrecido entrar con capitales. ¿Y qué pasó? Que a último momento dijeron no y nosotros nos quedamos con la película preparada una semana de filmación, con el vestuario listo, con los actores que ya Raúl Juliá había reservado todo. Era Raúl Juliá y Rita Moreno, que eran los actores. Y me provocó una depresión muy grande, no se hizo, bueno, ya, nos olvidamos. Hice después otras películas, hice Amelia, hice ella. Pero estaba esta película ahí, que quedó como una gran frustración porque no se había podido hacer. Y el productor, que le había fallado la película, me dijo, ahora existe la posibilidad de filmar en Cuba. No. Entonces yo le dije, ¿tú crees que vamos a poder filmar en Cuba? Porque ya el guionista era un exilado cubano. Entonces me dice, sí, los cubanos aceptan porque necesitan plata. Necesitan plata. Y se puede filmar allá, no es muy cara. Hagámosla con coproducción por España. Y fue así que se desarrolló, ¿no? Y ya volver a meterse en la película no era evidente, cambiar, porque ya, por ejemplo, Raúl Juliá había muerto. Claro. Rita Moreno ya había dejado de ser joven, claro, como para ser Rosa. Claro. Entonces todo, bueno, volver. Y volvimos, y fuimos a Cuba y se filmó la película. Y se hizo, pero fue así, te digo, una película que tiene una larga historia. Por ejemplo, ahí también se puede ver la influencia de lo que es la música, muy importante. Los colores también, ustedes mismos me lo habían señalado. Por ejemplo, el Paquito, que es autor del Bodeguero, entre otras cosas. ¿Qué influencia le aporta a lo que es bastante la película? La música. Claro. Para mí la música es esencial en el cine. Siempre lo ha sido y todas mis películas. Yo generalmente he trabajado con Arriagada, con Jorge Arriagada. Pero en esta película me parecía lógico que fuera un cubano que hiciera la música. Y fui a Cuba y precisamente el aporte económico de los cubanos fue los derechos de esa música. Claro. Porque ellos no podían poner capital, pusieron trabajo. Locación, y, actores. Locación, exacto. Y entonces había un asesor musical allá, un señor muy simpático, y buscamos, porque habíamos pensado grabar la música, hacer música. Pero después descubrimos que había música tan buena y tanta mejor calidad, y nosotros no teníamos muchos capitales para hacer orquesta, trabajar con grandes orquestas. Porque habíamos pensado en la Orquesta Aragón, que estaban los hijos de los... Pero ya no era lo mismo, ya tenían un sonido más moderno. Yo quería el sonido de los años 50. Y con este señor conseguimos entonces esas dos canciones de Celeste Mendoza, de una negra que ya había muerto, que grabó esas canciones cuando tenía la voz joven todavía. Porque después se le puso una voz más ronca. Y conseguimos esa orquesta que era fantástica. Y lo hicimos con eso, y todo es doblaje ahí. Claro. Uno de sus próximos planes que usted mencionó también es filmar una comedia acá. Sí, voy a filmarla, creo, o sea, Dios me libre. Por eso, un plan. Más o menos de qué, cómo sería la idea, cuál es la temática. ¿Cuál es, un... es una comedia. Uh-huh. Es una comedia que voy a hacer en Chile. Espero en septiembre, octubre, en Santiago. Esta vez va a ser en Santiago. Un poco para recuperar la forma de hablar chilena, que me gusta todavía, que me da risa. Y creo que en comedia funciona bien. Claro. Un asunto, por ejemplo, trabajar con escuelas de cine de Santiago, Viña del Mar, ¿le interesa la posibilidad? No se enseña. No creo que sepa enseñar. No tengo paciencia. No es que no tenga paciencia, sino que podría a lo mejor hacer un atelier o hablar sobre los chicos, aconsejarlo en películas, pero enseñar, no tengo. Soy muy caótica en mi cabeza yo. Perfecto. Bueno, otra de las preguntas que también me surgen es justamente la idea de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Usted trabaja toda su vida con Raúl Ruiz, el cual todo el mundo sabe la trayectoria que tiene. Pero Raúl trabaja con otra gente también. Claro, pero principalmente trabaja con su esposa. ¿Qué tan complicado es trabajar justamente con el marido y relacionar esos mundos? No es complicado, porque cuando yo trabajo con Raúl, siempre son funciones muy precisas. Yeah. O sea, yo no... Por ejemplo, si hago el montaje de la película, es mi responsabilidad el montaje de la película. Y él es su responsabilidad de dirigir la película. Y en ese sentido yo soy su colaboradora. Si él trabaja en un guión para mí, también. Te das cuenta, él colabora en un trabajo muy preciso y no se va a venir a meter a la filmación, por ejemplo. Ya, perfecto. También un asunto, volviendo al tema de Rosa Latina, ¿existe, por ejemplo, la influencia de Hamlet en cierto sentido en lo que es la historia? Por lo menos sé que es una ópera cubana. Sí, una opereta. Así opereta es. De Ernesto Lecuona, se llama Rosa Latina. Y también está la influencia de Corín Tellado, por eso le pregunto si está la influencia de Hamlet y Corín Tellado entre sus referentes. Lo que pasa es que como yo te decía, los iniciadores de la radionovela o radioteatro, que es el antecedente de la telenovela actual, fueron los cubanos. Uh-huh. Como los iniciadores del bolero. Y esas obras radiales recorrieron toda América Latina. Ahora, ¿qué sucede? Eso se reemplazó con la telenovela. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Le tomo una radionovela que la pongo en imágenes. Y estoy haciendo un puente, en el fondo, entre un espíritu de radio teatro, de radio o telenovela, y el cine. Estoy viendo en imágenes algo que yo creo es una especie de mundo melodramático que recorre toda América Latina. Yo creo que es una película entendible en todos lados, o sea, es un español muy especial, muy rico, como él. Ahora las telenovelas, verdad que son más simples, pero por ejemplo una telenovela brasileña que también tiene un lenguaje muy especial también recorre toda América Latina. ¿Cuál es la mayor felicidad que le otorga el hacer cine? ¿Qué es lo que más me gusta? Claro. A mí me gusta mucho el momento de soñar la película antes de hacerla. No. Porque tu vida es una especie de sueño. Y el momento de pasar a la práctica y ver tu sueño plasmado en la película, uno mismo se sorprende porque la imagen filmada te da cosas que tú no viste, ¿sabes? Y eso es muy agradable, muy entretenido, es como descubrirse uno mismo. ¿Es su verdadera vocación entonces el cine? Así es. Ok, muchas gracias. Si quieres, pues le paso la